Bailando pura candela. Soy sedante. Bailando pura candela. Quieres pasar un momento lunático. Las mujeres con el tiquiti, los hombres con el tacata. Las mujeres con el tiquiti, los hombres con el tacata. Tírate un paso y los hombres con el tacata. Las mujeres con el tiquiti, los hombres con el tacata. Estás escuchando a...